bonito reír, amar y vivir todo por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. No necesito saber si quieres ser mi amante. Necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. No necesito saber si quieres ser. Vamos a una pausa, chicos y chicas.